Infórmate, aprende, concientízate. Social de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Dial de los Sentidos. El día de hoy estamos con mucha alegría, a pesar de que hoy está un día, una tarde muy fría. Igual seguimos con mucha energía para empezar el día de hoy con un programa nuevo, que es un tema muy interesante, sobre todo acerca del amor y el sexo casual. ¿Cuál es la diferencia entre hacer el amor y el sexo, no? Entonces, esperemos que ustedes se puedan comunicar al 2220-966 para que ustedes nos digan cuáles son las diferencias para ustedes de entretener sexo y hacer el amor. Pueden también, recuerden escucharnos a través de la www.casadelacultura.gob.es y recuerden también sintonizarnos a través de la 940 AM. Así que ustedes ya pueden estar preparando sus todas las diferencias, ¿no?, que tengan entre el tener sexo y hacer el amor. Recuerden llamarnos al 2220-966 y también pueden ustedes escribirnos o dejarnos algún comentario a través de la fanpage Dial de los Sentidos o a través de nuestro Twitter @DialDeLosSentidos. En este momento vamos a escuchar una canción buenísima de los Fabulosos Cadillacs, Strawberry Fields Forever. I'm Y acabamos de escuchar la canción Strawberry Fields Forever, de los interpretado por los Fabulosos Cadillacs, originalmente es de los Beatles. Y bueno, para también recordarles que por estas tierras estuvo Paul McCartney, ex integrante de los Beatles, y que se presentó ayer en la Casa Blanca. Por ahí dicen algunos compas que ha estado buenísimo el concierto, y bueno, esperemos que sigan visitando más cantantes de rock, que se sigan presentando por estas tierras. Y bueno, seguimos hablando de este tema que es muy interesante, muy importante, y sobre todo ustedes jóvenes que den su opinión y sepan encontrar tal vez las diferencias, si hay diferencias entre tener sexo y hacer el amor. Recuerden llamarnos al 22-2966. Y bueno, para muchas personas hacer el amor, tener sexo, para algunos es lo mismo, para otros no. Hay gente que solo dice tener sexo, otros que solo hacen el amor. Unos pocos consideran que se puede hacer las dos cosas. Por esta razón es que ustedes tienen toda la palabra, ustedes deciden si, bueno, no más que todo deciden, sino saber cuáles son las diferencias entre tener sexo y hacer el amor. Y bueno, ya mismo también está por venir Andrés, que el día de hoy nos está por acompañar y también para dar su punto de vista y decirnos cuáles son esas diferencias, ¿no? Entonces, muchos dicen que este tema es muy complicado, que da lugar a muchas, muchas opiniones diferentes, por lo que es importante que tengas bien claros tus ideales. No hay una única opción correcta. Sin embargo, desde Dial de los Sentidos vamos a decirles cuáles serían estas diferencias entre tener sexo o hacer el amor. Y bueno, el primer punto es conocerse el uno al otro. La primera vez que estás con alguien puede ser un poco difícil, ya que hace falta tiempo para que se conozcan el uno al otro. Si estamos realmente enamorados de esa persona, buscamos sus puntos de placer, hacer que se sienta cómoda o cómodo e intentar cuidar de esa persona. Pero, en cambio, si solo buscamos sexo, buscamos siempre nuestro propio placer. Así que ya saben, si esa es la primera diferencia, ¿no? Saber si esta persona, si estamos realmente enamorados, siempre tratamos de complacer el uno a la pareja y también a sí mismo, no solo buscar su propio placer. También hay otro punto que dicen los amigos con derecho. Cuando estamos en una relación de amigos con derechos, la delgada línea que separa el placer del amor es complicada. ¿En qué momento querer a alguien como amigo, además de atraerte físicamente y tener sexo juntos, no te hace pensar que las cosas pueden ir a más? Entonces, ¿ustedes qué opinan también sobre esto? Si es muy difícil mantener una relación puramente sexual a largo plazo y sobre todo mantener una relación sexual cuando son amigos y aparte se atraen físicamente, es muy difícil mantener una relación que solo sea de sexo y puedes llegar a esto a largo plazo, no convertirse en una relación que sea más duradera, más fuerte, y esto se convierte en amor. Y también hay otros puntos, por ejemplo, si en cuanto a los orgasmos también podemos ver las diferencias, que si bien los orgasmos no son una pura y exclusivamente para parte de hacer el amor, la confianza y el cariño también es otro punto muy importante para saber si realmente estamos enamorados. Así que no es exclusivamente los orgasmos, sino también es necesario la confianza, el cariño. Son puntos muy importantes para saber si es hacer el amor o tener sexo. Y también hay otro punto muy, muy interesante, que muchas veces las personas hacen o tienen sexo como una forma de liberación de muchas cosas, por ejemplo, para liberarse del estrés o cuando están muy, muy agotados en el trabajo. Entonces es una buena salida para liberarse y muchas veces recurren al sexo, ¿no? Entonces esta es una gran diferencia entre tener sexo o hacer el amor. A menudo tener sexo, como les había dicho, es un acto más personal, más individual, un acto muchas veces los consideran hasta más egoístas porque buscan su propio placer y no el placer del otro. Y también nos damos cuenta en cuanto al tiempo, porque muchas veces cuando tenemos sexo, buscamos hacerlo rápidamente y conseguir nuestro objetivo. En cambio, cuando hacemos el amor, queremos el placer que dure lo máximo posible, por lo que se convierte en un acto de sensualidad más que de sexualidad. Entonces, esas son las diferencias que en este momento, desde Dial de los Sentidos, les podemos decir. Pero ustedes tienen la palabra también. Ustedes pueden decirnos cuáles son las diferencias entre tener sexo y hacer el amor. Y bueno, en este momento acaba de llegar Andresito. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Cómo Buenas te ha ido? Buenas tardes a todos. El fin de semana estuvo muy bien. Viajé a un pueblito cerca de la Tacunga que se llama Saquicilí. Muy bonito, visítenlo. ¿Ya? Y eso estuvo entretenido. ¿Qué hiciste en Saquicilí? Fui a trabajar, pero es un pueblito muy entretenido con mi cuy. Ah. Estaba muy bien. Estamos por ahí, yo también con mi cuy. Hemos disfrutado, bueno, el fin de semana ha sido un día, ha sido una buena oportunidad para disfrutar con todas nuestras familias y también para probar los alimentos de nuestros pueblos. La gastronomía típica. Y bueno, en este momento estábamos hablando acerca de las diferencias que hay entre hacer el amor y tener sexo. ¿Tú qué piensas sobre eso? ¿Hay diferencias o porque hay muchas personas que lo consideran como lo mismo? Yo pienso que entre ambos conceptos hay diferencias, sí, pero desde la concepción que se tiene actualmente, cuando el término hacer el amor se originó, en realidad no existía eso. O sea, el sexo era un acto propio de parejas casadas y por lo tanto no había la necesidad de diferenciar esto. Es decir, como una actividad socialmente aceptada, el sexo por, digamos, recreación o el sexo sin fines recreativos es muy reciente. Digamos como actividad difundida y moralmente aceptada. Sin embargo, hace, me parece que son más o menos 100, 120 años, surge el término de hacer el amor, que es un término que solo existe en nuestro idioma español y que se origina en México, porque los charros mexicanos, los trabajadores de la sierra y de la zonas desérticas con Estados Unidos, al asistir a los prostíbulos tenían, digamos, una forma de conquistar, de cortejar a las trabajadoras sexuales, y en un punto la cuestión esta de hacer el amor era como un lazo de relación de amistad entre las trabajadoras sexuales y los hombres que asistían. Entonces, prácticamente el término hacer el amor fue una excusa para tener sexo gratis. De ahí el origen del concepto. De ahí posteriormente se le va dando todas las connotaciones que tiene actualmente, es decir, que las parejas bien consolidadas y que tienen su tiempo juntos de intimidad hacen el amor, y las parejas que tienen, qué sé yo, sexo esporádico o que su relación se basa más bien en el placer físico y no en el lazo de relación, tienen sexo o practican relaciones sexuales. Pero bueno, yo desde mi punto de vista, muchas veces yo considero que hacer el amor es una forma de encubrir la palabra sexo, ¿no? Porque para muchas personas, y sobre todo de la clase alta, le consideran sexo como una palabra vulgar o como que no pueden escuchar o es pecado, y le prefieren cubrir, ¿no? Encubrir con esa palabra de hacer el amor. Claro, es un eufemismo y no necesariamente significa lo que suena. Es decir, hay parejas que hablan de hacer el amor, pero qué sé yo, se conocieron en una discoteca y llevan 2 horas de conocerse y están haciendo el amor. No cuadra, o sea, más bien es un eufemismo, y como lo dije, el término en sí nace desde eso, desde una forma discreta de pedirles a las prostitutas sexo gratis. Entonces, desde ahí, desde el origen, ya se entiende que es un eufemismo, que lo que trata de hacer es ponerse por sobre la otra expresión y hacer lo que todo eufemismo hace, ser menos explícito, poder usarlo sin sentir vergüenza, etcétera. También, bueno, también está en la misma palabra que tú habías dicho, por ejemplo, hacer el amor es ya el hecho de que tú ya eres parte, ¿no? Tú intervienes, en cambio tener sexo, o sea, a mí me connota como que te vuelves más pasivo, o sea, la otra persona es la que va a hacer todo el trabajo, tú no haces nada, pero en cambio hacer el amor es una, parece más incluyente, una participación entre los dos. Oh, bueno, eso le veo cuando escucho esas palabras. Claro, como que suena a vamos a hacer el amor, o sea, vamos a entregarnos por completo a usar este concepto del amor, que es muy extenso, que engloba no solo la parte sexual, sino la parte emocional. Hace que haya una cierta cantidad de compromiso y de entrega de ambas partes. Y claro, lo de tener sexo suena muy mundano, quizá aburrido, suena que es un poco común. Es una expresión que incluso se trata con un poco de desprecio, o sea, el sexo, vamos a tener sexo. Obviamente, como eufemismo, hacer el amor suena muy bien. Y es cierto que también igual sé que hay una diferencia entre sexo y hacer el amor en el tiempo, por ejemplo, que para hacer el sexo es algo más rápido y en cambio para hacer el amor, si es posible, te demoras horas con tal de conseguir ese máximo placer, ¿no? Es verdad, las parejas que tienen sexo esporádico, que se conocen una noche y tienen su intimidad, o digamos amantes que se ven y es solo para tener sexo, se ha demostrado que las relaciones sexuales duran mucho menos, lo que no sucede con las relaciones de pareja que tienen su vida sexual activa. En estas parejas las relaciones sexuales duran mucho más, en especial en las mujeres reportan que son más placenteras, porque estar dentro de una relación provee de seguridad, provee de un mayor acercamiento, de más confianza, y todas estas condiciones hacen que no solo el momento de intimidad pueda ser, digamos, más extenso, o pueda ser o las personas puedan desenvolverse mejor o con menos inhibiciones, sino que además estas condiciones permiten que psicológicamente la persona se prepare para recibir un placer que va más allá de lo físico y que también sirve para consolidar la relación. Recuerden que están en Dial de los Sentidos y tú puedes también llamarnos al 2220966, al 2220966, donde les estábamos haciendo la siguiente pregunta, ¿no? Si hay una diferencia entre tener sexo y hacer el amor. Recuerden que ustedes pueden llamar, y también hay otra pregunta, ya que tú también lo planteaste, ¿no? Si las relaciones sexuales fortalecen o disminuyen el amor, ¿no? Entonces, ustedes pueden darnos sus puntos de vista, sus opiniones, llamándonos al 2220966. Y también recuerden que ustedes pueden sintonizarnos a través de la www.casadelacultura.gob.es. En este momento vamos a escuchar la canción de In My Life de Ozzy Osbourne. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better, some have gone, and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall some are dead and some are living. I love them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. Canción In My Life también es de un cover de los Beatles y fue interpretado por Ozzy Osbourne. Y bueno, seguimos hablando acerca de las diferencias entre tener sexo y hacer el amor, y sobre todo vamos en este momento a hablarles de las de sexo casual, ¿no? ¿Cuáles son las características del sexo casual para que ustedes puedan ver esta, más claramente las diferencias que hay entre hacer el amor y el sexo casual? ¿Tú encuentras alguna diferencia, Andresito? Por supuesto que sí. En el mismo estudio que mencionaba, que la actividad sexual en sí, en las parejas bien establecidas, dura más. También las parejas que tienen relaciones sexuales al conocerse, también igual duran menos que las parejas que se establecen desde la conversación y la comunicación y etcétera, y que en su mayoría o no han tenido todavía relaciones sexuales o empezaron las relaciones sexuales mucho después de conocerse. Esas relaciones duran mucho más. El estudio se hizo en Europa. También mencionaba que los países que más sexo ocasional tienen y que digamos mejor ligan eran Francia en primer lugar, segundo Inglaterra y tercero España, nuestra madrastra patria. Interesante. Y bueno, y antes que características, aquí tenemos un estudio de los beneficios de tener el sexo casual. No sé si será beneficios, pero en algunos momentos ellos consideran beneficios porque, por ejemplo, el hecho de que tú tengas sexo casual, dicen que da una sensación de poder. El hecho de que tú aquí tomas la decisión, no estás dependiendo siempre de la pareja, sino que tú tomas la decisión, eres más libre y por eso te da más poder. ¿Tú qué piensas sobre eso? Pienso que está muy correcto, es decir, sexo casual, uno sale, consigue una pareja y lo hace. Lo que no ocurre en una pareja bien establecida, en una relación que... Para que ocurra el momento de intimidad, las dos personas tienen que estar de acuerdo, las dos personas que tienen que estar bien emocionalmente. Y en el sexo casual no, es decir, ambas personas saben a lo que van y es todo. También hay otro punto que, bueno, ya aparte de esta sensación de poder y que tú tomas tus propias decisiones, también hay otro punto que es de complacerse a sí misma, ¿no? Complacerse a sí misma. Como tú lo mencionaste, ¿no? Uno ya sabe a lo que va y por lo tanto se complace a sí misma, no está ahí dependiendo de la pareja o tratar de complacerle al otro. Entonces esos son los beneficios que se puede tomar de una manera más, más libre y sin que esto cause arrepentimiento, aunque más sucede en las mujeres, ¿no? De que se arrepienten por tener sexo casual, pero sobre todo esto creo que tiene que ver ya por todo el peso de la iglesia, ¿no? Por toda el peso de la religión católica. Es una construcción cultural y claro, la moral juega mucho en esto, es decir, una mujer puede estar encantada con un hombre, conocerlo un día y finalmente no tener ningún tipo de relación con él porque su moralidad no se lo permite. Por más que ella quiera y tenga ganas y esté dispuesta a, muchas veces la moralidad no lo permite. Y otro de los beneficios que yo recuerdo haber leído alguna vez es que eleva mucho la autoestima. Obviamente el poder conseguir una persona que te encuentre lo suficientemente atractivo o atractiva o que le caigas lo suficientemente bien como para tener una relación sexual contigo es un estímulo para el autoestima de una persona. Y el hecho mismo también de tener algunas parejas, ¿no? Creo que eso también sube más para que, o refuerza más para que tenga mejor el autoestima o mejore su autoestima. Pero también aquí, o sea, esta parte del sexo casual, para los hombres, en cambio, ahí ellos son premiados, ¿no? Pero sucede lo contrario con las mujeres, que son castigadas. Sí, eso todavía sucede aquí en Latinoamérica, sobre todo. En Europa había igual estudios recientes de cómo se percibía a las mujeres que tenían sexo casual. Y bueno, en realidad las estadísticas eran muy altas. Entre los hombres, el 78% decía que les parecía bien. Es decir, que no tenían ningún juicio negativo con respecto al tema. En hombres, en cambio, un porcentaje de mujeres más alto decía que sí tenían, que encontraban que estaba mal moralmente, etcétera, etcétera. O sea, era como que entre hombres y mujeres se tiraban la piedrita. Pero de hombres a hombres, más o menos un 90% consideraba que no estaba mal juzgar a un... o sea, que no juzgaban negativamente a un hombre que tenía relaciones ocasionales. Y de mujeres a mujeres igual, un 80% consideraba que no estaba mal. Entonces, claro, la estadística ha disminuido muchísimo. No se han logrado repetir estudios en... al menos que yo sepa, en Ecuador no. Tal vez en otros lugares de Latinoamérica se hayan logrado hacer estudios, pero no se sabe en realidad. Lo que sí es cierto es que solo en una percepción general en Latinoamérica todavía está un poco mal visto el hecho de que las mujeres tengan vidas sexuales liberales y así. Bueno, en este momento vamos a una pausa y recuerden que están en Dial de los Sentidos. Ya volvemos. Esto es Dial de los Sentidos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari posee la segunda colección más importante del mundo por su variedad y categoría. Cuenta con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El área de la mujer Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Estás escuchando Dial de los Sentidos. Hacer el amor es más que recibir o entregar líquidos de consistencia viscosa y sabor agrio. Es lo que lo rodea, lo que procede y continúa. Y se empieza mucho antes de entrar a una habitación, muchísimo antes de ocupar una cama. Estos son algunas... Bueno, algunas opiniones de algunos oyentes que ya se anticiparon y nos escribieron en el por la fanpage de Dial de los Sentidos. Recuerden que ustedes también pueden escribirnos a la página de fanpage @DialDeLosSentidos, a través de nuestro Twitter @DialDeLosSentidos, y también también pueden escucharnos a través de la www.casadelacultura.gov.es o a través de la 940 AM, y pueden ustedes llamarnos al 2220966, donde ustedes pueden dar su punto de vista, su opinión acerca de las diferencias que hay entre tener sexo y hacer el amor. Esa lectura que hiciste me recordaba a una conversación que tuve con una amiga alguna vez, que me preguntaba más o menos cuáles eran mis gustos al momento de la relación sexual. Y bueno, yo un poco pudoroso no sabía cómo responderle. Pero en un punto llegamos al punto de la conversación donde ella me decía que a ella el sexo le gustaba, explícito, fuerte, bordeando película porno. No se los voy a presentar. y ella me decía que le gustaba disfrutar del sexo de esa manera con su pareja, con su novio, con el que llevaba ya algunos años, porque ella consideraba que hacer el amor no podía concentrarse solo en el instante de tener la relación sexual. Es decir, la relación sexual era un momento de disfrute, de placer físico, y donde los dos se entregaban, pero era plenamente físico. O sea, y a ella le parecía la mejor forma de experimentarlo y de vivirlo. Y ella me decía que para ella hacer el amor está en fuera de la habitación, digamos, fuera de la cama. Está en espacios más concretos como, por ejemplo, salir a caminar, compartir un helado, tomarse de la mano. estaba más en esos espacios, en ese compartir del uno con el otro, y ya totalmente separarlo del contexto de la relación sexual, que de hecho para ella era ideal, digamos, sexo desenfrenado y casual con su pareja, sí, pero viviéndolo como, digamos, no con la ternura con la que uno se imagina a una pareja que lleva bastante tiempo, sino hacerlo todo como que, coloquialmente, digámoslo, como que estuvieran vacilando y que sea el último vacile de su vida. Interesante, y en relación a eso también otro oyente nos escribió también su punto de vista en el de hacer el amor. Él nos dice, se comienza a hacer el amor con la mirada y la voz, y cuando esto resulta insuficiente, se continúa con cada una de las neuronas, con cada nervio, con cada arteria, con el calor de los labios, con la ternura de las yemas de los dedos, con la ansiedad de las uñas, con la humedad cristalina de la punta de la lengua, y finalmente se hace el amor con cada trozo de recuerdo, con cada sístole del corazón, con cada diástole, con cada frustración y deseo. Bueno, esos son algunos comentarios de nuestros oyentes de que, qué opinan en relación a hacer el amor y qué es para ellos el sexo casual. Y van todos por la misma línea, ¿no? Por el hecho de que el sexo no es el único lugar o la única actividad donde se puede concretar, el amor, sino que es una actividad más dentro de la relación que podemos tener sexo perfectamente sin, digamos, estar sumidos totalmente en el amor, y que hacer el amor es más está más orientado al compartir en pareja y al dejarse llevar junto con la pareja y entregarse totalmente, entregarse físicamente y emocionalmente. Y otra cosa que me gustaría resaltar es que esto lo dice Joaquín Sabina, cantautor español, que el sexo está muy bien y que el sexo se practica con los genitales y que el corazón puede o no estar incluido, y cuando está incluido es maravilloso, pero a él no le molesta si es que no está. Bueno, con estas reflexiones vamos a escuchar la canción de Aerosmith con la canción de Come Together. Come together. Please. Seguimos con Dial de los Sentidos después de escuchar esa canción Come Together, también un cover de los Beatles. Sí, interpretado por Aerosmith. Y bueno, con antes de finalizar les vamos a dar algunas advertencias, ¿no? Advertencias de qué es lo que pasa cuando se tiene sexo casual. Y sobre todo esto, la mayor parte del sexo casual sucede cuando estamos en estado de embriaguez, claro, drogados, o bueno, cuando cuando de verdad estamos bien necesitados, ¿no? Sucede estas situaciones porque te imaginas, o sea, con la persona que menos te esperas en tu vida, te sales acostada con la persona que ni pensaba, no estaba dentro de tus planes, tú al otro día te acuestas, o sea, amaneces con esa persona y dices, ¿qué pasó aquí? Entonces, ha sucedido estos casos, ¿no? Mucho. Muchas veces, como les había dicho, por estar borracho. Y bueno, entre los riesgos más frecuentes es que uno, el sexo ocasional muchas veces se practica con desconocidos. Entonces, hay un aumento del riesgo de infecciones de transmisión sexual. Empecemos por ahí. Segundo, las condiciones bajo las cuales suele darse la iniciativa de practicar sexo ocasional, como dijo Daisy, es muchas veces mientras estamos libando, mientras estamos bebiendo y bajo los efectos del alcohol, de las drogas, etcétera. Y esto puede generar que el descontrol propio de la situación caiga en otras situaciones, como que el sexo se realiza sin protección, bajo condiciones poco higiénicas, que después la persona se dé cuenta de qué es lo que ha pasado cuando recupera la sobriedad, y que esto genere sentimientos de culpa. Y esto se da mucho en las mujeres. Y además, la posibilidad de que el sexo sea una vía para la delincuencia. Muchos casos se han dado de personas que después de mantener sexo ocasional terminan siendo robadas. Y también está el caso de que uno no sabe con quién se acuesta. Y para citar un caso muy gracioso, una pareja que estuvo 20 años junta, ya casados y todo, que había empezado como una relación sexual ocasional, resulta que el señor este descubrió que su pareja era hombre, es decir, era un transexual, después de 20 años de haber estado casados. Entonces, estos son el tipo de cosas que pueden ocurrir manteniendo una vida sexual muy agitada y practicando sexo ocasional frecuentemente. Claro, siempre y cuando, bueno, no estamos en otros sentidos, no en todos los sentidos, puede suceder estas cosas de que no sabemos con quién nos acostamos al otro día, así que debemos poner mucha atención, ser cuidadosos, sobre todo por nuestra propia salud, ¿no? Y también otro de los riesgos es que podemos llegar a tener ese sentimiento de culpa, uh-huh, sentirnos culpables por lo que hicimos. Puede ser que la emoción duró en ese rato de la relación sexual, pero luego nos podemos sentir culpables. Es decir, la emoción solo duró para un instante, nada más. Entonces, mejor es, creo que sería lo mejor. Más que todo eso sería para personas que se sienten de verdad más libres, que no tengan este peso de la iglesia, ese peso de la religión católica. Que tengan una educación moral que les permita hacer estas cosas sin tener reproches después, no solo propios, sino de la familia, de los amigos, etcétera. Entonces, eso serían las... ¿Cómo serían los efectos negativos, no? Cuando se tiene sexo casual, no sucede en todas, muchas personas, es más, se sienten más satisfechas. Tienen vidas libres y que les produce mucha satisfacción y mucha felicidad también. Uh-huh, mucho placer. Entonces, pero eso sí, ojo, no son para todos. Así que debemos en eso sí saber qué es lo que queremos, tener bien en claro qué es lo que queremos y qué es lo que queremos para nuestro cuerpo. Y en todo caso hacerlo con alguien de confianza, ¿no? Ya en última circunstancia. No hacerlo con un desconocido, porque puede suceder de que, como, bueno, sucedió este caso, que sí fue un caso de la vida real, sucedió este fin de semana, cuando estaba revisando mi Twitter, ¿no? Salió una noticia de que esta persona, después de 20 años, como dijo Andrés, se enteró que estaba con su pareja, era un transexual, ¿no? Se había hecho todas las cirugías y todo eso. Entonces, obviamente, no descubrió quién era. 20 años en vivir en una farsa. Y es una anécdota que se repite mucho. O sea, muchos hombres después terminan con esa sorpresa, digamos. Así que si no quieren ser sorprendidos, deben ser muy cautelosos en lo que hacen, ¿no? Y qué es lo que quieren. Con esto nos despedimos y la próxima semana igual les estaremos esperando el martes a la misma hora, a las 3 en punto. Y que ustedes, por favor, llámenos al 22-2966. La siguiente semana pueden ustedes ya llamarnos para que puedan contactarse y, bueno, si tienen alguna inquietud, nosotros les podemos ayudar a resolver. Con esto finalizamos y también, por cierto, finalizamos con una canción muy buena, Hacer el amor con otro, de Alejandra Guzmán. Nos vemos hasta la próxima hasta semana. Luego. Chao. Amanecer.